Alfredo, ¿cómo te va? Hola Mariano, ¿cómo te va? Buenas. Hoy ¿cómo va esto hoy? No tengo idea. Porque hoy entramos bien aquí a... Hoy estaba abierto el local, pudimos entrar bien, no hubo que romper nada, lo cual es un avance importante. Y nos pusieron la cerveza aquí fría. Sí, tenemos cerveza fresca, está todo bien. Lo único, tuve un pequeño... Tenemos público. Tenemos público también. Ahí estamos como queremos. Lo único, tengo un pequeño problema, mira. Ya sabía yo que todo no... No, te tengo que pedir un favor. Vaya por Dios. Es un favorcito pequeño, mira. Pero es... Porque cuando venía por aquí... ¿Económico el favor? No. Ahora lo vas a ver. Mira, vale. Cuando venía por aquí, pasé por un bar, me tomé un café y estaba encendida la televisión. Y había un programa de televisión. Sí, suele pasar eso. Cuando está encendida la televisión haber un programa en la televisión, sí. Pero resulta que uno de los bloques de este programa dedicaron un bloque entero a ¿por qué no puede uno hacerse cosquillas a sí mismo? ¿Cómo que no? Dedicaron. Tienes un espacio en un medio, dedicas un bloque entero a ese tema. Aunque sepas que. Entonces me ofendí y me puse a mirar diarios, ¿no? Y encuentro en el diario una noticia que el campeón nacional de bádminton, el señor Remigio Esteves, se separó de su ex, la actriz Palmera Suaretti. Qué interesante, ¿no? Sí. Me enojé de nuevo, tiré eso a la basura. Bueno, ya me perdí, pero bueno, vamos a seguir. Pillo una revista y me pongo a ver qué hay en la revista y aparece una nota de dormir con calzones largos ayuda a reducir el estrés. Pero, bueno. Con lo cual, el favor que te tengo que pedir, Mariano, es, mira, traje esto, sostenerlo en la mano, tomá. Es un arma de grueso calibre. Si alguna vez en las reuniones de producción se me ocurre meter temas como este, por favor, me pones 3 tiros en una pierna. Pero no está cargada. Sí, está con el seguro. Está todo. Ah, vale. Pero la verdad, tener un espacio en los medios para este tipo de cosas, a mí me da un poco. Así que, por favor, es pedirte este favor. ¿Podrás hacerlo? Nosotros tenemos más nivel que eso, ¿no? Supongo. Espero. Bueno, ahí me dice Godofredo que arrancamos. Vamos a comprobar ahora el nivel que tenemos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Hoy sale un poco mal. Siempre sale mal. Nosotros tratamos de diferenciar eso y comenzamos este programa presentando al hombre que está vestido con un disfraz de oso, el señor Mariano J. Sánchez. No sabía que tuviese disfraz de oso, pero bueno. Usted vino disfrazado así, no se lo quería decir. Bueno, voy a decir una obviedad. Entonces presentamos a una persona que viene con un disfraz de payaso, que lo suelo usar de vez en cuando. Catriel Fernández. El mismo, ¿cómo le va? ¿Qué le parece si para comenzar esta nueva emisión vamos directamente a nuestra afamada Agenda de Fueguitos? La famosa Agenda Fueguitos. Esta semana empieza el 15 de diciembre, porque sabéis que el programa se emite los jueves, bien, hasta el jueves 21 de diciembre. ¿Empiezo yo? Empiece. Bien. Viernes 15 a las 19 horas en el CMI, como dice siempre Catriel, Centro Municipal Integrado de El Llano, organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa, proyección de la película Escrito bajo el sol de 1957, película de John Ford. Sí, recomiendo Moulin Rouge de John Ford, es un peliculón. Bueno, ese mismo día, 22:30 y 0:30, en el Savoy, concierto de The Indian Band. Me toca a mí esto del sábado, vale. Yo hubiese preferido que te tocase a ti, pero bueno, igual. Sábado 16 a las 12 horas, o sea, por la mañana, en la Casa del Libro, que para que lo sepan los argentinos es una biblioteca, presentación de la novela La Banda del Botox, de Pilar Sánchez Vicente. Y ahora viene una parte, esto está en el cartel oficial, esto que voy a decir ahora, está en el cartel oficial del evento. Sorteo de 3 frascos de Botox. ¿Perdón? Sí, sí, sí, espera, espera, sigo leyendo. Sorteo de 3 frascos de Botox, cortesía de la farmacia de El Muelle. Tengo mucho para decir, pero no voy a decir nada. Voy a decir que a las 18:30 y a las 20 se repiten 2 pases a las mismas horas en La Revoltosa, el turnevis del Tribilín. Sí, es un poco trabalenguas. Estreno de la obra A 20 leguas del Pinto, es un teatro de sombras. Quien no haya visto nunca el teatro de sombras que hace Manolo, que vaya a verlo, ¿vale? Bueno, a las 19:30, el mismo sábado, en La Yocura, para que no digan que no decimos cosas de fuera de Gijón, esto es en Mieres, concierto de Los Une. Los Une. El martes 19 a las 20 horas en La Botica en Gijón, grabación del programa radiofónico Fueguitos en la Caverna, que ese martes 19 va a ser un festejo de fin de año. Que a donde todos los que quieran venir pueden venir y pueden traer algo para picotear, se hará el programa y luego claro, nos quedaremos picoteando algo, brindando, y va a haber inflables, seguramente. La fiesta será en función de lo que traiga la gente. Exacto, con castillos, con castillos hinchables incluidos. Bueno, y para finalizar, el jueves 21 a las 19:30 en la Escuela de Comercio, organizado por la Sociedad Cultural Gesto, presentación del poemario Oficio de Soledades, de Carmen Yáñez. A Carmen Yáñez esperamos tenerla por aquí en el programa en breve, digamos. Muy bien, están todos los oyentes llamando, preguntando cuándo va a estar Carmen Yáñez. Pues, así que les decimos que no sabemos cuándo. No lo sabemos todavía, que seguramente para el 2024. Muy bien, finalizada aquí esta agenda, vamos a ir directamente a la sección del programa. Una sección que les encanta a los oyentes. A mí no tanto, porque nunca sé de qué va esto. Yo tampoco sé de qué va, no se preocupe. Sí, pero tú sabes mucho más que yo, siempre. Vengo a contarle siempre mis angustias, mis depresiones, las ideas que me atormentan de día, de noche, y yo tengo que aguantarles las angustias de un argentino, daros cuenta. Vea qué tarea difícil. Pero bueno, hoy vamos a improvisar un poco porque, ¿sabe? Me he dado cuenta, en esta sección que hacemos, generalmente hablamos de filosofía. Hacemos un poco de filosofía. Sí, sí. Una filosofía más bien económica, ¿no? Sí, una filosofía de bar, digamos. En pantuflas, algo así. Pero hacemos filosofía, incluso hacemos psicología. Nos podríamos dedicar a esto tranquilamente. Ganaríamos más dinero que con la radio. Seguramente, sí. Pero también me he dado cuenta que esto del tema de la filosofía es un tema también político. Sí, bueno, alguna porque relación la tendrá. ¿Filosofía qué hace, básicamente? La filosofía pregunta allí donde nadie pregunta. O sea, busca lo obvio, lo que se tiene como obvio, y considera que eso es, lo obvio, es una construcción de un poder. De un poder, por ahí, quizás no tan definido. Vamos a poner un ejemplo fácil. Sí, a ver, porque yo no me estoy entendiendo. La casa, el hogar. El hogar, bien, hasta ahí. Y vamos unos 50 o 60 años atrás. Vale. ¿Quién tenía el mando en el hogar hace 50 o 60 años? El que manejaba los fogones. El hombre. Ah, vale. El hombre. La mujer no podía ni siquiera figurar. O sea, seguía al que comandaba todo. Los hijos tampoco. A ver, había que seguir al hombre de la casa. Eso es una especie de forma política. Claro. ¿Por qué? Porque es una lucha de poder. Hay poder. En donde hay relaciones de poder, hay política. Por eso me he dado cuenta que venimos hablando mucho de política sin hablar desde lo partidario. Pero claro, sí buscando... Porque no tenemos ni idea. Hablamos de eso porque no tenemos ni idea de otra cosa. Probablemente, ¿no? Pero buscando esos detalles y esas cosas que nos hagan pensar, porque en algún momento alguien se puso a cuestionar justamente esto de por qué la mujer tiene que estar callada de la boca en la casa siguiendo las órdenes del marido. En algún momento apareció, y eso fue un planteo filosófico

no hay lugar más político que el aula. ¿Dónde? ¿Pero por qué político? No político partidario. Político porque hay una relación de poder. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Muy bien, continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna y voy a hacer una reivindicación, si me permite, Mariano. Aquí hicimos una vez un bloque completamente en asturiano y desde Buenos Aires se quejaban que no entendían muy bien todo lo que se estaba diciendo. Seguramente habrá más en algún momento. Bueno, justamente acá con el invitado vamos a tener un pequeño desquite. Claro, aquí el problema lo voy a tener yo ahora. Porque con el chabón vamos a chamullar para que los... Pinta. ¿Cómo? Si pinta, ¿no? Si pinta, no, claro. No pinta nada. Y... No, trasca tenemos que hacer que los yoyegas no la casen. que no casen una, ¿no? Calá como se ríe el Kia, ¿no? Sí. ¿Viste? Sí. Lo dejamos offside. Sí, quedó fuera. Bueno, ¿qué haces, boludo? Esa es muy inglesa, ¿no? Sí, ahí se te fue un inglés. Ahí la tirás fuera. Muy bien. Sección para argentinos. Exactamente. Vamos a decir cosas que no pueda comprender nadie, pero bueno, como de costumbre, vamos a dejar que nuestro invitado se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Matías Berrondo. Soy argentino, como bien me estaba diciendo. No me di cuenta. Soy de Buenos Aires. Soy músico, soy escritor. Bueno, ya creo que... Con esas dos cosas tengo suficiente, ¿no? Músico y escritor. Ya tengo para es sacar un prontuario ahí. Interesante. Sí. Bueno, ¿cómo músico? ¿Cómo te acercaste? Bueno, justamente por la poesía. Yo, desde que aprendí a escribir de pequeño, 6-7 años, como la mayoría de los niños, empecé a escribir. Escribía cuentitos, algunos poemas cortitos, cosas muy simples. Y ya en la adolescencia, bueno, la música era un camino bastante obvio, ¿no? Como que eso que uno iba escribiendo y poniendo en palabras, justamente porque la poesía, creo que la elijo porque las palabras no alcanzan, creo que, bueno, es inevitable que caigamos en la búsqueda de cosas que por ahí los significados no sean tan evidentes, ¿no? Tan obvios. Y me parece que la música permite, ¿no? Explorar esos territorios a los que la palabra no llega, ¿no? Bueno, pero no todos los poetas musicalizan los poemas o componen. Supongo que hay que tener una actitud, una... Sí, también depende de supongo yo, ¿no? De los temas que uno aborda con su palabra, con las temáticas, quiero decir. Yo soy un poco delirante, me gusta mucho irme rápido por las nubes. Entonces, bueno, sí, quizás creo que la música en ese sentido pareciera que alcanza una especie de situación más trascendental si uno se quiere poner místico, pero al final no deja de ser como cualquier otra arte en la que uno tiene que elaborar herramientas para expresarse, ¿no? Justamente, pero... Sí, no es que por no ser músico un poeta no sirva, ¿no? Entonces, a ver si lo entendí. Tú te acercas a la poesía, sí, y luego intentas esa poesía trasladarla a la música, o sea, que sea la letra de una canción, claro, que luego compones. Claro, exactamente, sí, porque me parece que, o me parecía, ahora hace rato que no compongo, porque, bueno, ahora te cuento, pero desde que estoy en España. Pero bueno, sí, me parecía que era como darle otra dimensión, digamos, a lo escrito, añadiéndole la música, ¿no? ¿Cómo haces con el tema de las métricas de la poesía para después encajar con la música? ¿Escribís pensando en métrica? No, por lo general lo que sucede es que estoy, por ejemplo, explorando algo con la guitarra y justamente es lo contrario de lo que estoy diciendo, es como que uno está explorando unas melodías o armonías y de repente le empiezan a surgir palabras. Pero esas palabras que surgen en función de la sonoridad de la música que está tocando, ¿no? Entonces, muchas veces las palabras uno las extrae de la propia música, ¿no? Uh-huh. O sea que empezaste por la poesía primero y exacto, luego la música, pero ahora estás contando lo contrario. Claro, al momento de componer es muy... O sea que la música luego te lleva a palabras que al final sí, se convierten en... Yo creo que al final tiene que ver con lo que uno quería decir y estaba ahí y que uno va a descubrir, ¿no? Es que uno dice, ah, bueno, voy a hablar de un perro blanco. No, simplemente, si hay un perro blanco que vos ya te imaginaste, bueno, entonces puede ser que en el poema o en la música aparezca, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, creo que uno, más que ponerse un objetivo de lo que quiere decir o lo que quiere expresar, muchas veces, a veces sí funciona, quiero decir, puede ser muy esquemático y más metódica la cuestión, pero sí me parece que a veces hay cosas que están ahí y simplemente en el momento, en el acto artístico aparecen y simplemente están ahí. Vamos, y uno las descubre y se maravilla a veces. Vamos un poco a los orígenes, a sí, aquellos que admirás. Contame de algunos poetas que hayas leído y qué músicos te bueno, formaron. Cuando era muy, muy, muy chico, así 15 años, recién empezando ahí a leer un poco de poesía más seria, bueno, al principio, bueno, sí, qué sé yo, siendo infantil, María Elena Walsh igual, ¿no? Que es tremenda poeta, es hermoso. Pero bueno, qué sé yo, la adolescencia fue mucho Rimbaud, me gustaban mucho los poetas franceses y todos los poetas malditos y toda esta historia. Y bueno, no, después hay un universo muy grande, muy grande. Yo después estudié letras, me empecé a vincular con gente en Buenos Aires que también escribe. Entonces, bueno, también leer a los contemporáneos, que eso nos cuesta mucho a veces. Pero bueno, eso. Sí, sí. Y después, respecto de música, también lo que tiene que ver con, no sé, Charly García, antes de tocar tango, que es a lo que me dedico acá en Europa. Escuchaba más del palo del rock, ¿no? Uh-huh. Charly García, Fito Páez, bueno, por nombrar así. Spinetta. Bueno, el flaco, todo, totalmente, sí, totalmente. Y a través de ellos me llegó el tango por primera vez también, digamos, ¿no? Ya que nombras lo de Europa y evidentemente estás aquí en Gijón, en España, sí, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo apareciste hasta aquí? O sea, ¿por qué apareciste en España o en Gijón? Es casi como preguntarme por qué vine al mundo, te digo. Porque no, la verdad que no sé bien cómo terminé acá. No, a ver, un poco siguiendo una especie de... Yo estaba, me casé, hará unos 5 años, una cosa así. Mi mujer quería viajar y dijimos, bueno, qué sé yo, fue una especie de aventura, ¿no? No había un plan tampoco, era ver qué pasaba, básicamente, ¿no? Ella tenía ganas, yo soy muy tranquilo, bastante vago, por decirlo así. Me quedaba en Morón y me moría en Morón, ¿viste? Pero bueno, por suerte le hice caso y le seguí. Morón es un barrio del conurbano bonaerense, sí, para sí, los sí, de aquí que no... Que un no gran barrio. Traducción argentina. Sí, sí, tenemos española. Traducción argentino-gallega instantánea. Sí. Tenés un vicio que me cae muy simpático. ¿Sos artista callejero? Sí, acá me hice artista callejero. En Buenos Aires lo había hecho, en algunas estaciones de ahí del Sarmiento, en Ramos Mejía. Bueno, son uh-huh, otro tipo de barrios bastante distinto a lo que es tocar acá en Avilés, en Gijón, en Oviedo. Bueno, contame, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te sorprendió? No, lo primero que me sorprendió fueron los vecinos de Avilés, que no me echaron, no me denunciaron. Y wow, es dije, un gran avance. Y ahí por primera vez dije, bueno, tan mal no lo estoy haciendo, ¿no? Pero sí, eso fue lo realmente, realmente. Y descubrir que en la calle lo descubrí, que de esto acá, de la música, quiero decir, podía ser un oficio. Porque no esperaba que... Bueno, convertir a la música en un medio de vida. Eso es algo que en Buenos Aires para mí era totalmente inimaginable. Tenía mi banda, era bueno, nada, aquello, una cosa que hacía más por uno mismo, y acá lo empecé a hacer por supervivencia, en realidad. Y haciéndolo por supervivencia encontré lo que estaba buscando, que era un canal, digamos, ¿no? Un canal. Uh-huh. Y la música en la calle, bueno, tiene mucha magia. Surgen cosas inesperadas. Bueno, contame alguna de esas cosas lindas. Bueno, la última que me pasó, tocando en la calle Rivero, ahí en Avilés, que es un paisaje del que me enamoré, ahí el Parque Ferrera, y esa callecita específicamente es hermosa. Tiene una acústica aparte. Bueno, nada, gente que pasaba, creo que eran de Mieres, me dejaron una tarjetita, era un grupo de personas más bien mayores, y claro, me escucharon cantando tango y se pararon ahí en el medio, pero eran cuatro parejas, o sea, una vez me había pasado que una pareja se puso a jugar un poquito. Y tenía la calle Ferré, a la calle Rivero, estaban todos bailando tango ahí de golpe. Eso fue bastante, bastante curioso, ¿no? No me lo esperaba, de repente surge una expresión nueva que es la danza. Desde alguien que no hizo nunca arte callejero, en Gijón, en Asturias, con el clima que hay en verano y en invierno, no lo veo muy claro lo de dedicarse... No. Profesionalmente o artísticamente o a ganar dinero en invierno, ¿cómo lo invierno, haces? En invierno porque... es imposible básicamente, a menos que haya un día que sale el solcito un poco y uno dice bueno, vamos. Es imposible. Pero no, cuando recién llegué no me quedaba opción, pasé un invierno en la calle tocando y sí, ese estuvo bastante, bastante pesado, ese estuvo pesadito. Ahora ya puedo decir, bueno, hoy me quedo en casa. Bueno, y a ver, ¿y qué otras actividades, a qué otras cosas te trajo la música por aquí? Por ejemplo, tengo entendido que ejerces la docencia. Bueno, claro, soy profe de guitarra. Eso es lo que empecé a hacer porque la actividad en la calle tiene mucha magia, pero como estábamos diciendo, ¿no? El invierno es duro, así que, bueno, como para hacer una actividad durante el invierno... Me pareció una buena idea decir, bueno, ya está, vamos a enseñar. Me empecé por enseñar a chicos que estén empezando de cero, para estar seguro de no hacer ningún lío. Y bueno, así de a poquito, ahora estoy trabajando en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, ahí soy profe. Tengo dos cursos, así, uno de iniciación y uno de perfeccionamiento. Y bueno, otro oficio que voy descubriendo acá en Asturias, ¿no? ¿Editaste algo de poesía o de música? No, hice una cosa horrible que es publicar en Amazon una de estas autopublicaciones, pero era porque tenía un poco de tiempo libre, ¿no? Ahí tengo un librito publicado, pero ni siquiera está mi nombre, lo puse por darme un gusto, ¿no? Bueno, mira, te cuento. En este estudio generalmente no hay instrumentos, no hay nada, ves que es un estudio muy modesto. Pero el señor ese que está atrás del vidrio es nuestro operador, Godofredo. Sí. En este momento tiene ahí una guitarra que la usa como tabla para cortar chorizo. Me parece. Pero a veces es mejor. Se me ocurre que tal vez, bueno, podemos limpiar la guitarra y invitarte un ratito más tarde a que nos muestres algo de lo que haces. Con mucho gusto. Claro, claro que sí. Bueno, Godofredo, sácame de este lugar, no pues, sé de qué muchas manera. Gracias. No. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Muy bien, continuamos con esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Y hoy vino artístico el programa, porque hoy todos los invitados andan... Otros días tenemos más cosas, pero hoy va de artistas. Hoy vino bastante de artistas y de gente que genera espacios artísticos. Claro. Pero no vamos a adelantar más, sino que vamos a preguntarle a la persona que nos acompaña. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Que se presente ella misma como siempre. Hola a todos y a todas, los que están aquí en el público y los que nos están oyendo. Soy Mar. Mi nombre es Mar. Mar, bueno, a ver, tengo entendido que usted se dedica a la organización de alguna clase de eventos. ¿Estoy equivocado con esta información? Bueno, hago una actividad que se llama leer la exposición en Laboral Centro de Arte aquí en Gijón. Consiste en reunir a una serie de personas que leen textos que escriben ellos o textos que pueden ser de carácter filosófico, científico, etcétera, siempre relacionado con el tema de la exposición del momento. Ahí está, el tema de la exposición del momento. Vamos a empezar por el principio, porque claro, esto como se emite también en Argentina, Laboral Centro de Arte. ¿Qué es Laboral Centro de Arte? Laboral Centro de Arte y Creación Industrial es un centro, como bien dice el nombre, de arte, donde hay diferentes exposiciones. En este momento podéis visitar Motores del Clima y el próximo viernes, día 15, se inaugura la obra de Juanjo Palacios y Carlos Suárez, que habla sobre la fosa común de Parasimón. A las 7 de la tarde es la inauguración. Uh-huh. Suele haber varias exposiciones a la vez, sí, ¿no? Sí. De hecho, también hay una exposición fotográfica sobre los plásticos en los océanos. ¿Cómo elegís o cómo se eligen las temáticas estas? Porque bueno, yo recuerdo alguna que hablaba del cambio climático, en la que participó un conocido mío, y varias que tienen temáticas así, sobre temas puntuales y generalmente sociales, ecológicos, van más o menos para ese lado. ¿Cómo lo eliges tú? ¿Se elige en equipo? ¿Cómo trabajan eso? Bueno, esto, las exposiciones corren a cargo del director del Laboral Centro de Arte, que es Pablo de Soto, y luego la temática, tú puedes escoger, por ejemplo, dentro de la exposición anterior, que era de Oliver Ressler, había, por ejemplo, el deshielo, o en esta presente, los residuos que podemos encontrar a la orilla de la playa, que acaban siendo apareciendo en los océanos, en mares y océanos. Y esa temática, tú puedes, las exposiciones son tan grandes, aunque haya una temática general, por ejemplo, los motores del clima, se puede dividir en pequeñas temáticas, subdividir. Uh-huh. Sí, esa yo la vi y es enorme esa exposición. Es enorme, sí. Entonces, claro, esa da para mucho. Sí, claro. Bueno, ya que estamos hablando de exposiciones y eso, tengo entendido también que tienes un vicio, que es la fotografía. Sí. ¿Te gustaría contarme un poco de eso? ¿Cómo comenzaste con la fotografía? Bueno, empecé desde muy pequeña, con 14, 15 años. Mi tía tenía una cámara fotográfica, una Kodak, y tenía una pequeña chuletina donde venía el diafragma, la abertura, todo. Y ahí empecé a aprender. Bueno, ahora me interesa todavía mucho más con la fotografía digital y demás. Me encierro muchas veces en el jardín botánico, allí me paso horas, llevo la comida, llevo el termo con la bebida y todo. Y bueno, es un poco mi refugio. O sea que haces fotos de naturaleza. Sí, principalmente de naturaleza y fotografía macro. Hice una pequeña exposición en Zoo, una tienda de aquí de Gijón. Tengo una exposición colectiva con Mariano. en la que coincidimos. Sí, y luego una siguiente que voy a hacer en el individual aquí en Gijón también, en el Llano, en el Centro Municipal del Llano, para la primavera. ¿Y por qué la fotografía macro? ¿Por algo concreto? ¿Porque, no sé, te gusta? Cuando te aproximas mucho a las cosas, descubres algo que no ves a simple vista. Tú estás fotografiando, por ejemplo, una flor, por ponerte un ejemplo, y ahí pequeñita está un caracol, una araña, o descubres más cosas. Es casi una postura filosófica esto que está diciendo, porque muchos aspectos, en cuanto uno se acerca, va descubriendo cosas, ¿no? Buenas y malas. ¿Alguna mala te ha parecido en la fotografía, en alguna fotografía que no la notaste? Sí. ¿Por ejemplo? ¿Malas? No. No, la naturaleza, no hay nada malo. ¿Qué otras temáticas te han llevado por la fotografía? Más que nada fotografía macro, naturaleza sobre todo. ¿Y qué parte de la técnica es la que más te moviliza? Por ejemplo, no sé, encuadre, por ejemplo, la creación. La composición, es lo que más me sugiere. La composición y la luz, sí. Y es muy apasionante, bueno, Mariano lo sabe bien. No, yo no tengo ni idea de fotografía, Yo sé dos cosas y media nada más. Sí, pero estarás de acuerdo conmigo, cuando estás enfocando algo, sobre todo en la naturaleza, cómo cambia la luz en cuestión de segundos. O cómo, sí, claro, cambias, cómo cambia esa fotografía, ese objeto, o ese pájaro, esa flor, esa hoja cambia mucho en el momento que tú te mueves. Cambia la perspectiva, también es un poco de filosofía, ¿no? Cambia, uh-huh, la perspectiva, claro, y cambia tu forma de entender y de ver también. Bueno, entonces, yendo con eso, ahora antes había tema de argentinos, ahora va a haber tema de fotógrafos. Tema de fotógrafos. A ver, tú ves una situación, una hoja, una planta, sí, tal, y trates de dar vueltas, de buscar el ángulo de tal, o vas caminando y vas buscando una idea concreta y busques la situación o el motivo que se adapte a esa idea. ¿Entiendes la pregunta que te, sí, estoy haciendo? Igual los oyentes no tienen ni puta idea de qué estoy hablando. Yo creo que Marci me está entendiendo. A ver, al principio cuando entré en el jardín botánico, me agobiaba un poco porque quería, es muy grande y claro, querías, claro, es muy grande y hay muchos, muchos tipos de plantas. Hay más de 5.000. Entonces, estaba un poco estresada lo primero, ¿no? Claro. Pero luego, cuando te vas centrando, no hace falta recorrer mucho porque ahí mismo, en el camino, a tu lado, puedes encontrar una maravilla. Entonces, tú te puedes mover en distintos ángulos y esa misma hoja o esa misma libélula va cambiando, porque la luz es diferente, el enfoque es diferente, la composición es diferente, todo cambia. Y el jardín botánico, estoy poniendo solo el ejemplo del jardín botánico, puede ser al lado de tu casa, ¿no? Cambia con la luz, cambia, sí, con, sí, la, y también cambia con la mirada, porque vas a hacer una foto y a lo mejor tu mirada cambia por tu pensamiento también. Y llega un momento en que tú decides que ya tienes la foto y ya tienes que cambiar de elemento, o sigues obsesionada con intentar hacer otra foto desde otro ángulo, con otra luz, de sí mismo. No se repite. De esa misma. En la naturaleza. No, ya lo sé, nada, que no se repite. Nada, pero se repite. O sea, vuelves a los segundos y ya nada es igual. Pero tú sigues ahí intentando captar otra. Muchas vez. Veces sí, porque a lo mejor hago 400 fotos allí de un espacio. Madre de Dios, ¿ves? Y somos completamente distintos. Y llegas a casa y a lo mejor no me convence ninguna, me convence una y empiezo a darle vueltas y vueltas y vueltas. Y esto puedo ya mejorarlo, esto tal, esto cual. Pero la composición es muy importante. Y busco también lo que me atrae mucho son las gotas de agua. Sí, eso ya me fijé en estas fotos, sí, que tienes muchos reflejos y visos con las gotas de, sí, agua. Sí, es una simbiosis con la naturaleza, porque ahí salgo reflejada, es la simbiosis. Volvamos por un instante a tu parte de organizadora. De laboral. Digamos, de laboral. Mañana pasa algo y te dicen, bueno, durante el siguiente año vas a poder hacer lo que quieras. Lo que quieras, organizar lo que quieras. ¿Qué? Pues me gustaría organizar un acto que colaboraran varios artistas, que colaboraran músicos, que colaborara gente que hace performance, que hace danza, que hace teatro, que hace distintas diversidad artística, uh-huh, con una temática común, pero que se expresaran a través de su arte. Ahí dijiste de nuevo la palabra que te ronda constantemente, temática. Claro, estoy. Exacto. ¿Cuáles son las temáticas que más te caen simpáticas y por qué? El motor es, o sea, la naturaleza, el ecologismo, el cambio climático, en una palabra, porque estamos en una situación muy preocupante. Uh-huh. Mucho. ¿Y qué se puede hacer en pos de evitar el cambio climático desde la actividad artística? Bueno, yo creo que si la gente que vaya a visitar las exposiciones, yo creo que puede tomar conciencia y en pequeñas cosas, en pequeños gestos, por ejemplo, usar menos plástico, este que puedes usar varias veces. Muchas cosas vienen envueltas en plástico, mil plástico. Yo suelo comprar en tiendas de a granel, donde voy con mi bolsa de tela, me lo meten en bolsas de cartón y demás. Pequeños gestos podemos cambiar. ¿Cómo ves el panorama artístico local desde tu lugar? Ahí hay gente artistas en residencia laboral que tienen mucho valor. Aunque ya sabes que vivir del arte tratamos de sobrevivir. Todos los que nos dedicamos, entre comillas, en mi caso al arte, digo entre comillas porque yo no me parece muy grande la palabra artista. Hablando de la temática, el mes que viene, en enero, voy a hacer un taller para críos entre 6 y 9 años, temática relacionada con motores del clima. Y vamos a leer un cuento que se titula El mar que más quiero, que habla sobre esos residuos que llegan al mar, y se va a hacer un collage. ¿Has tenido ya experiencias con trabajo con niños? Sí, hace muchos años, sí. ¿Y cómo...? Es apasionante. Sí, muy apasionante. A ver, cuéntame sobre eso. Proyecté hace años en Avilés, llevé un cuento en asturiano y proyecté las imágenes en una pared, que es lo que voy a hacer en laboral, y les impresiona mucho. Y voy a hablar mucho, centrarme mucho en la ilustración, porque es otra forma de narrar, de contar, porque en el álbum ilustrado es un álbum, un cuento que no podrías leer en la radio. No lo podrías leer, porque las imágenes te cuentan historias. Entonces perderías parte del cuento. Un recurso muy del cómic, ¿no? Sí. De hecho, hay elementos del cómic. Los planos, los bocadillos, las onomatopeyas que aparecen en muchos álbumes ilustrados. Entonces lo que quiero a través de ese taller, quiero que participen los críos fijándose en las ilustraciones. Porque el texto te puede decir cosas, pero si te fijas en las ilustraciones te cuenta mucho más. Hay un cuento que me impactó hace años de... La historia de Lusú, que es una niña de el cuento habla sobre la explotación infantil. Entonces en la ilustración ponía Lusú, el texto, Lusú se levanta muy temprano, pero si solo le atiendes al texto no sabes a qué hora se levanta Lusú, pero si miras a la ilustración hay un reloj que te pone las 6. Lusú se levantaba a las 6 de la mañana, por eso te digo que no podrías leerlo aquí. Bueno, es como intentar explicar una viñeta de cualquier cómic, sea Mortadelo y Filemón. Vamos, hay cosas que no se pueden traducir de un idioma a otro, ¿no? No. De todas formas, la ilustración yo creo que no entiende de idiomas, es un idioma para todo el mundo, una lengua común que tenemos en la ilustración. Volviendo a la laboral, la gente de Gijón lo sabe perfectamente, pero claro, la gente de fuera, y cuando la laboral Centro de Arte está un poco en las afueras de Gijón. Entonces, ¿y un museo un no, poco...? No, se diría María el museo, un centro de arte. Un centro de arte un poco especial, porque hay que ir allí es profeso a verlo y a visitarlo. Entonces, ¿tú cómo lo ves eso? Porque está un pelín lejos. No está... Mira, te lleva la línea 1, 18, 15, 71. Sí, ya. Ya, pero... Hay muchas líneas y encima hay un carril bici que lleva hasta allí. Pero ¿cuánta gente decide un día ir hasta allí a verlo? Es que el problema de los museos o de los centros de arte y es siempre ese, y que hay poca visibilidad o poco público para la cantidad de cosas que hay ahí. A mí me da mucha pena que acudan, dices, está a las afueras, a dos pasos, porque no te lleva ni dos minutos llegar desde Laboral Ciudad de la Cultura al Centro de Arte, a Laboral Arte. Mm. Y la gente va allí a ver teatro, va al cine, a talleres con los críos, a un montón de actividades en Laboral. Sí, lo sé, pero luego hacia otro lado... Es que está al lado. Las excursiones... Es como está tanto como de esta mesa a la calle. Y luego las excursiones, a mí me da mucha pena que vaya mucha gente de muchos lugares de España. Van al patio de la Laboral a hacer la foto. Van al patio de la Laboral a hacer la foto y se están perdiendo un centro de arte internacional, porque no es regional. Laboral Centro de Arte es internacional, con unas exposiciones muy, muy potentes y de las que puedes aprender mucho. Estuvo la vez anterior estuvo Juanjo Palacios con Arte Sonoro, que grabó el depósito de aguas de sí. los hermanos Castro, y tú te ponías allí sentada y escuchabas desde el comienzo de la obra hasta una tormenta grabada en el interior del pozo. Y eso no lo puedes escuchar, no puedes acceder a esos sonidos dentro de un pozo, y Juanjo Palacios nos brindó esa oportunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que la gente se está perdiendo mucho, mucho de la oral, porque yo creo que piensan que es, no sé, para la élite, para los entendidos o los frikis que, que van sí, sí. allí, los frikis, pero no es así. No bueno, si alguien que escucha quisiera saber información de todas estas cosas, ¿a dónde tiene que dirigirse para ver qué es lo que hay de programación, por ejemplo, en el ámbito donde tú estás? ¿Hay algún lugar electrónico, página web? La página web y todas las redes sociales. Laboral Centro de Arte. Laboral Centro de Arte. Uh-huh. Bueno, Mar, no me queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Muchas gracias, bueno, a vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Esto lo escribí yo cuando era muy jovencillo. Y una chica de esas bonitas del colegio te inspiran. Pero estaba muy jovencito yo, muy viejo. Las notas van y vienen, el mar y las olas, el día y la noche. La música se acaba, los sentimientos se entierran y crecen, algunos mueren. Dolor, amor, odio, felicidad, todos van y vienen. Pocos quedan, pocos duran, pocos merecen la pena. Solo uno. Acabamos de escuchar a Jesús de Veras al violín y ahora vamos en directo con lo prometido, que siempre es deuda, las interpretaciones de Barro de Tango. Vamos allá. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la vereda y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón y

hay que marchar ya, ¿no? Corriendo, porque llega, no, ya no. Veo a Gustavo por allí, a no, lo lejos. Gustavo no vino. Venir con el palo. Tranquilo, Gustavo no vino, tan solo para agradecerle a nuestro invitado Barro de Tango por este hermoso momento musical. Nos volveremos a ver y bueno, decirle a los oyentes que si quieren escuchar algún programa, ¿a dónde tienen que ir? fueguitosenlacaverna.wordpress.com, ya lo sé de memoria, joder. Lo de siempre. Bueno, y ahora sí, nos tenemos que ir porque vienen los de la radio a echarnos a patadas. Venga, fuera.